Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y bueno, pues llegando tarde y abriendo apenas aquí con algo de Cyberpunk, que hace mucho que, bueno, más bien creo que nunca habíamos programado algo así, de este tipo de ritmos, pero bueno, creo que es pues no necesario, pero sí algo para que pues banda conozca a estos compas que son mexicanos, porque ahorita nos dice Rossi, ¿a poco son mexicanos esos changos? Sí, son, y son del norte de la Ciudad de México. Así es de que bueno, pues vamos a estar programando un poco de Cyberpunk con esta banda que se llama Hocico. Bueno, a mí en lo personal se me hace un proyecto muy chido, muy loco. Los que estuvimos a lo mejor influenciados por tantas bandas inglesas, europeas, gringas de cyberpunk, en un instante, en unos en unos años, ¿no? Fue así como su boom, que será en el 90 y tantos, ¿no? Bueno, no sé en qué año fue que empezaron a escucharse estas bandas. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, al Ministry, ¿no? Es una super banda totota, que creo que eran, bueno, eran poquitos cuates, pero se oía un ruidazo formidable. bueno, y bueno, Laibach de por allá de las Europas, que también es otra banda igual, pero aquí creo que pocos hicieron así como que el intento de retomar estos ritmos del cyberpunk. Y bueno, uno de ellos fue esta banda mexicana que se llama Hocico. Y bueno, pues yo me acuerdo verlos en hace muchos años, cuando todavía no eran tan famosos. Digo, famosos en Europa, allá son súper conocidos estos compas. Aquí dos, tres bandas la conoce, pero pero en Europa, estos güeyes son cabrones. Están tocando casi diario en festivales chonchísimos, en Alemania, en España, en Bélgica, en un buen de países. Es una banda muy muy pesada allá en Europa, porque bueno, realmente aquí pues pues ahora sí que estamos en otro rollo. Como que nos gusta más la salsa y la cumbia. Pero y pues estos cuates se dieron cuenta, los empezaron a jalar para allá, y bueno, allá es una super banda consagrada, esta banda que se llama Hocico. Y bueno, pues de esta banda Hocico vamos a estar escuchando algunas rolas. También vamos a estar dando algo de información. Por acá nos está llegando compas que nos están mandando información de... Están deteniendo a un compa defensor de derechos humanos allá en Chiapas. Y bueno, pues vamos a estar también haciendo estas denuncias, hablar un poco también lo que está sucediendo en la UNAM, con los compas de los SHs. Entonces, vamos a tener toda esta información. Y bueno, pues estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando puro y total y absoluto cyberpunk con esta banda que se llama Hocico. Así es de que, pues vamos a escuchar algo del Hocico. Bueno, todo. Tenemos bastantes rolas de estos carnales. Por lo pronto, la última que escuchamos fue la única que anoté, Self Destruction. No me sé realmente las rolas, pero las he escuchado y hay rolas que están muy chidas. Vamos a poner de hocico precisamente esta rola que se llama Hocico. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí está esa rolita que se llamó Juego en el Silencio. También escuchamos El Pecado de Las y la canción Hocico, precisamente de esta banda de rock mexicano, Hocico, que es pues una mezcla muy muy cabrona entre lo electrónico y el punk y el dark, ¿no? Bueno, es una mezcla ahí media loca que hacen estos compas del hocico y que bueno, es muy difícil a lo mejor auditivamente poder soportar. Pero bueno, ahora sí que para todos, para todo público hay, bueno, para toda banda hay un público, ¿no? Y Hocico es una de las bandas, pues ya consagradas, ya conocidas a nivel mundial, muy poco conocida aquí porque pues no, como que no late mucho el cyberpunk aquí, pero bueno, pues en otras lares es una super bandota la banda Hocico. Bueno, estábamos comentando hace un ratito la información esta del compa que fue detenido allá en Chiapas. Nos referimos al compa Nathaniel Hernández Núñez, que es director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Resulta que, bueno, pues ya ahorita están informando que ya fue liberado el compa, pero bueno, pues aquí viene una notita que nos está mandando el tiburón Cabañas Guevara. Y lo replica la Red contra la Represión. Dice, detienen a defensor de derechos humanos en Chiapas. Dice, nota informativa urgente. Y según información proporcionada a este centro de derechos humanos, el día de hoy, aproximadamente a la 1:30, en la ciudad de Tonalá, Chiapas, fue detenido Nathaniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Nathaniel se encontraba en una reunión con funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, entre ellos el señor Benigno Hernández Hidalgo, subsecretario de gobierno de la región 9 del Istmo de Costa de Chiapas. La reunión se realizaba en el marco de las movilizaciones a nivel nacional. Uy, se me mueve. De resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica. Según información proporcionada por este centro, aproximadamente unos 20 policías federales y de la Procuraduría General de la República ingresaron al lugar de la reunión y detuvieron a Nathaniel. Hasta el momento se desconoce su paradero. Este centro de derechos humanos manifiesta su preocupación por la detención de Nathaniel Hernández, defensor de derechos humanos, y solicita a las autoridades de México que se informe su paradero y el motivo de su detención. De igual forma, informamos que seguimos atentos a los reportes que envíen las distintas organizaciones y comunidades que participan en esta jornada de movilizaciones a nivel estatal y nacional. Bueno, ese es el boletín de prensa urgente que estaban manejando, pues qué será por la tarde. Y bueno, pues afortunadamente ya nos están informando que ya fue liberado este compa. Afortunadamente ya está ahí en el Centro de Derechos Humanos donde obviamente labora. Y bueno, pues está al parecer bien de salud. Ahorita checamos bien la información. Ah, Chihuahua. Ya se nos movió. Bueno, pues en general esa sería la información de la situación de este compa, defensor de derechos humanos. Que bueno, se nos hace bastante jalado que un defensor de derechos humanos sea detenido, ¿no? Pero esto solo pasa aquí en México, lamentablemente. Donde los que defienden los derechos de los compañeros, de los demás luchadores sociales, son acusados también de lo mismo o acusados injustamente, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa en el caso de, bueno, no solamente en el caso de este compañero, sino en otros casos, en otros casos más de defensores de derechos humanos. Nos están diciendo que tembló, sismo magnitud 3.9 a 10 kilómetros noreste de Acámbaro, en Guanajuato. Eso es lo que está diciendo una compa, Emma Agudo. Pero pues yo la neta no. No sentimos el sismo. Sí, nos están diciendo. Bueno, yo creo que diario también está temblando, ¿no? Eso, estamos en una ciudad sísmica, pero bueno, pues se nos hace raro que por allá por Michoacán se sienta, ¿no? Pues sería más fácil, bueno, por acá, por esta parte de Guerrero. Perla Díaz dice, ya está libre el compa, Nataniel. Hijo, es que nada más traemos hoy, bueno, tenemos la computadora de con el que hacemos el programa y está bastante lenta y ya no podemos leer qué es lo que sucede. Pero bueno, pues ya lo chido es de que ya está libre el compa y está bien. Así es de que bueno, pues eso tranquiliza un poco también a la banda. Vamos a escuchar de esta banda Hocico, Odio en el alma, a ver qué les parece. Thank you. Bueno, eso que se oyó medio terrorífico se llama precisamente Slow Death o muerte lenta, como los tacos de perro, muerte lenta. Y también escuchamos su miedo y odio en el alma. Bueno, fue la parte de Darketa de esta banda de rock mexicano que se llama Hocico. Saludamos a la banda que nos está escuchando, que nada más son tres, creo. Bueno, al menos los que están apuntados. Esme Cervantes, saludos a Esme. También a Ros Rosy y Jacqueline Chi. Jacqueline Chi. Bueno, espero que haya más banda escuchando, ¿no? No sé realmente. Si hay otra bandita, al menos los que están apuntados ahí, pues ya, mandamos saludos. También les queremos informar que vamos a estar el día de mañana. Bueno, no, mañana no vamos a tener programa porque vamos a tener lo de la conferencia, que espero también le puedan caer la banda que nos está escuchando. Vamos a hacer una conferencia precisamente sobre la cuestión de la educación, ahora que se está dando esta situación con algunos de los de la banda de CCHs, que hay movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero esto va en el contexto de los 13 años que se cumplen de esta represión al movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga, el CGH, y obviamente pues la violación a la autonomía de la universidad. Estamos invitando pues a toda la banda, al público en general, a esta jornada por la educación pública y la gratuidad y su gratuidad y en contra de la reforma educativa priista. En esta primera conferencia que se va a llevar a cabo el día de mañana, participan los comités de lucha de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UAM, que es Universidad Autónoma Metropolitana, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los compas integrantes de la Asociación de Padres de Familia, de Padres y Familiares de Víctimas de Sucumbíos. Esto va a ser el día de mañana, mañana viernes 8. 8 de febrero, en la Casa de Culturas Azcapotzalco, que está en Avenida Azcapotzalco 605, la colonia Azcapotzalco Centro. Y bueno, esto va a ser a las 6 de la tarde. Y bueno, pues estamos invitando los compas que integramos este colectivo Sublevarte Azcapotzalco. Y obviamente la entrada es libre para toda la banda. Así es de que pues espero le puedan caer a esta conferencia. A quien no, pues pues vamos a tratar de grabar. Ah, por cierto, tengo que ya no me acordaba de guardar mi grabadora que tengo por acá, porque sí, vamos a grabar la conferencia y posteriormente la estaremos aquí transmitiendo. Vamos a hacer varias cosas. Esta es la primera, la jornada de lucha por la educación pública. Empieza con esta conferencia el día de mañana, el próximo día 15, también el próximo viernes 15, estaremos realizando otra conferencia, pero con compas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, para que hablen sobre pues estas reformas que se quieren hacer a la educación, esta iniciativa priista que quiere reformar la educación, que bueno, pues el perfil que se le va a dar pues es hacia la privatización de la educación, que eso es bastante, bastante grave. Entonces, lo que queremos es pues también que la banda se entere de lo que está sucediendo, con estas reformas que se están haciendo. Entonces, bueno, pues también vamos a proyectar algunos documentales, algo sobre la huelga de la universidad. Y otra más sobre precisamente la paulatina privatización de la educación, que se nos hace algo fundamental para, pues para que todos podamos aprender o saber, tener, conocer y bueno, en fin, formarnos como personas críticas ante lo que está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues está hecha ya la invitación para el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Azcapotzalco, con la iniciamos con esta conferencia de los compas de la de estudiantes de los colectivos de la UACM, de la UAM y de la UNAM. Así es de que bueno, pues por allá los esperamos. Esta canción se llama Face to Face, cara a cara, jeta con jeta, hocico con hocico. Bueno, se estaba repitiendo ahí la rola de Face to Face. También escuchamos la número 42 que se llama Flesh and Bond. Y otra chiquitita que no me acuerdo cómo se llama, esa no le anoté. Pero bueno, pues eso fue lo que escuchamos de esta banda que se llama Hocico el día de hoy. En este su programa Tiempo de Híbridos, estamos acá checando el la grabadora, porque no sabemos si vamos a poder grabar mañana pero bueno, yo espero que sí se pueda. Bueno, pues ya por cuestión tiempo ya nos tenemos que retirar. Gracias. Este programa lo estamos grabando con la finalidad de que la banda que pues a lo mejor no pudo estar presente el día de hoy en este programa, pues pueda escucharlo posteriormente. Estamos haciendo en este momento el podcast, como dice, bueno, grabando el programa. Y bueno, pues agradecer a la banda Ros Rossi, Jacqueline Chi, Esme Cervantes, también por ahí llegó Anatoly Karpov 2. Y bueno, pues creo que nada más. Chido, gracias a toda la banda, a todos ustedes por haber escuchado el programa. Mañana no tenemos programa porque tenemos la conferencia, pero pues estamos de regreso en vivo el próximo lunes. Y pues mañana y el fin de semana estaremos subiendo más programas de los que ya hemos realizado Tenemos bastantes programas. Entonces los vamos a subir. Vamos a hacerlos. Bueno, ya estamos hechos, están las grabaciones, pero pues vamos a estar subiendo más información de otros programas que tenemos. Beatriz Cruz, Kurtz, Sarrucueta, Sarricueta, me perdón, Beatriz Kurtz también andaba por ahí. Chido, gracias a toda la bandita. Pues los dejamos con más de hocico hasta las 9 de la noche. Por lo pronto, pues yo me callo y sigan escuchando a esta banda, de Cyberpunk Gótica o no sé qué, qué, cómo se podría decir, que cómo la cataloguen, pero está muy loca la banda del hocico. Qué bueno, tuve la oportunidad de verlos en vivo hace muchos años. Allí en el Museo Universitario del Choclo, del Chopo. Y bueno, pues aparte del rollo musical, era una cuestión visual también muy loca, porque estaban ahí había un performance ahí muy loco de unos cuates que se colgaban del techo y con máscaras y no, estaba bastante, bastante loco. Y estos cuates tocando era el alucín. Bueno, es que más que musical, bueno, sí, musicalmente pues sí están chido, pero pues tocar, verlos tocar en vivo y con estos cuates ahí haciendo una serie de locuras, con máscaras y objetos. Es muy, muy, muy loco y muy padre. Pero bueno, espero que alguna ocasión ya vengan para México, que se la pasan todo el tiempo en las Europas y hagan una tocadita aquí en la Ciudad de México para que los puedan ver y gocen escuchando a Hocico y viendo todo lo que hacen estos cuates en el escenario. Chido, gracias a toda la banda. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Estaremos subiendo algunos podcasts el día de mañana. Y bueno, pues nos despedimos, los esperamos mañana si se puede en la conferencia que tenemos con los compas de los comités estudiantiles, que van a hablar un poco de la situación, de cómo está el movimiento estudiantil actualmente. Así es de que, bueno, pues los dejamos ahí con esta banda de rock mexicano que se llama Hocico. Vamos a poner El mundo de los que callan. Save all the east of the sky.